música de Ruth Lorenzo, fantàstica, és que m'encanten les seves cançons, és l'àlbum Planeta Azul, Gigantes es diu aquesta que acabem d'escoltar. Anem a l'àlbum Totem de The Mamsells, aquest trio de noies ens porten la cançó anomenada Joventut. Però és tan bonica aquesta mica que voldria recollir-la, embolicar-la i guardar-la en una ermita molt petita. No deixeu que això som brut i Déu ens senti, Déu ens salvi, Déu ens guardi, Déu ens toqui. I educar-nos i apretar-nos i vestir-nos de suor i matar-nos sense pressa. Les coses passen tan de sobte. Tu creus que menges de tot i et posen la boca. Aquí Jo acostumbré a abandonar casi todo lo bello. Siempre el temor sobre mí y vos aquí. Ser un vendaval de aves errantes. Es que tú sabes más de mí que yo de mí. Subo, se ve un candil y en tus brazos ya soy una estrella. Es que tú sabes más de mí que yo de mí. És la música que ens aporta gent fantàstica. Són Estelares, amb la companyia impressionant d'Enrique Bumburi, amb aquesta cançó. Així l'hem escoltat nosaltres des de l'àlbum Les Trèmules Canciones. Ens ho xicava aquest single, aquesta cançó anomenada Aleluia. Anem en ritmes molt ballables a continuació amb la companyia de J.B. Guetta i Sam Martin, amb el seu tema estrella, una de les seves darreres cançons, la peça que s'anomena Dangerous. Això és perillós. Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. And I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Us. Baby, your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Yeah. Peça musical de Dylan Francis amb aquest tema del món del dance actual amb Can't Take It. Gairebé posem la punt final, el punt i seguit amb el nostre espai de Musicòpolis. Dangerous, David Guetta amb Sam Martin i I Can't Take It amb Dylan Francis es porten amb aquest tema de la Cèlia Pallí que es diu I'll Be Fine. Salutacions de Rafael Corbí aquí a Musicòpolis, la capital de la música. Just had one of those days that fall apart, getting me down, and thought that you could help cheering me up. Think of you every so often, sometimes I smile, sometimes cry alone to a memory that is gone. Don't you mind, these are not tears, my eyes swell up when I'm in here, go, don't be late, don't let her wander on. So you're with someone that makes you feel like one of those men who is invincible. And I'll be fine, I'll be fine. Yes, I know, I said I wouldn't call, just thought it'd be nice to say hello. How's your life been coming along? Guys got a puppy, sure thing, I hear that you're happy. Must go, but you can call if you want. So you're with someone who makes you feel like one of those men who is invincible. Tell me more and I'll be fine. I'll be fine.